¿Sabes que ahora en Archidona puedes compartir taxi? Si llegar en Archidona os ofrece un servicio cómodo, personalizado y seguro de realizar vuestros desplazamientos con la comodidad y seguridad de Mercedes Viano, de hasta 9 plazas. Ahora hay opción de poder desplazarse habitualmente con destinos como Málaga, Antequera o Granada, como ejemplos, con la comodidad de compartir taxi. Vivimos tiempos donde tener opciones es de agradecer, y en Sillecar pensamos que vivir en Archidona es una ventaja y que el transporte ni es problema ni debe ser caro. Vamos, infórmate al teléfono 606-394-955 o entra en nuestro perfil de Facebook /Sillecar. Taxi compartido con Sillecar. ¡Vamos, ponte en marcha!